desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a otra edición más de Palo en la Rueda, aquí por CX152 Radio Acuarela 1520 AM, en otro de los proyectos de la Escuela de Comunicación. Aquí estoy con mis queridas compañeras Natalia Peñaflor y Karen Camacho. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, un gusto como siempre. Preciosa, preciosa tarde, hermoso sol. Perfecto para tirarse a la piscina y no salir de ella. Sí, tomarse unas cervecitas heladas, ¿no? Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo pasaron la semana? Muy bien, ¿y ustedes? De bomba. Muy bien. ¿Nos vamos a un temita? Y bien, seguimos en este programa comentando sobre un tema que ha marcado la agenda periodística de esta semana. Lorena Ponce de León, a quien estamos viendo en una imagen de archivo, la esposa del presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, pisó Cerro Largo con su programa Sembrando, que fue lanzado en marzo de este año, que tiene como objetivo asesorar a los emprendedores en el marco de la emergencia sanitaria. Ahí, en sus aventuras por este departamento, plantó el árbol en una escuela, dio cursos con su programa de emprendedores en el Teatro España, del cual estuvieron varios, Emiliano, Juan Mateo Joaquín Vica, amigo de Emiliano, a quien le mandamos un saludo aquí. Un saludo grande a Mateo, sí. Y a Emi. Sí. También plantó un árbol, visitó escuela y estuvo en Río Branco, que compartí ayer en mis redes sociales. Un fenómeno. Lorena, tanto que pisó el centro de salud, que en esto de octubre es rosa. y así medio que sus aventuras acá en esta ciudad. ¿Y tú también anduviste, Pedro, en esas actividades o no? A decir verdad, no me dejaron salir. No te dejaron salir. Total, ya tenía una foto con ella del 18 de octubre de 2019. Eso es cuando ya estábamos en plena campaña electoral. Ahora es otra cosa, ¿eh? Ya va a volver. Bueno, pero importante, ¿quién no te dejó salir? Son temas familiares. Bueno. Dejamos por ahí entonces. Karen, nos estabas contando unos incendios de Argentina, ¿verdad? Sí, yo tengo un audio sobre Manuel, que es de Córdoba. Nos cuenta un poquito sobre los incendios que hubo esta semana y más o menos viene contando más o menos los primeros incendios que venían ya de hace meses y qué tal, que esta semana también han habido incendios bastante graves y bueno, ahí nos cuenta un poco sobre eso y vamos a escuchar un poco. Mi nombre es Manuel Creado, soy de Argentina y vivo en la ciudad de Córdoba capital. A mediados de mayo y junio, en las sierras de Córdoba, las medidas de precaución, de riesgos y las alarmas son cuando empiezan a asomarse, ¿no? Estas medidas son las que prepara el equipo de gobierno provincial, que todos los años siempre es lo mismo, nunca están a la altura de las circunstancias. Los primeros incendios fueron en julio, los bomberos aseguran que algunos fueron intencionales desde el principio. Sumado el calor, la escasa humedad, los vientos secos, fuertes, estos son los factores que producen esto. Cuando controlaron todo esto y los bomberos avisaron que dieron la buena noticia que habían apagado los primeros focos de incendio ese mismo día, en otros lugares se produjeron nuevos focos. Así que, así sucesivamente, como podrás imaginar, todo esto se convierte en un desastre incontrolable. Imagínate cómo sería para nosotros, cómo es para nosotros el fuego que lo festejamos así. El miércoles de esta semana tuvimos una noche de lluvia. Fue una noche, la verdad que fue una noche muy alegre, porque obviamente la lluvia, cuando tenemos estos incendios así de grandes, la lluvia es lo único que puede acabar con esto. Las lluvias intensas son lo único que puede apagar rápidamente todo esto. Para ir finalizando, quiero decirte que acá hay muchas tragedias terribles que se encuentran por las redes. Hay historias que a uno no le llega, pero que no le llega esa información de gente que en esta lucha hay mucha gente que está muriendo, gente que lucha por cuidar su casa, sus hogares, sus familias, sus animales. Te da mucha impotencia que por razones económicas la gente esté padeciendo todo esto. La verdad que es una injusticia total. Bien, también nos contaba, o sea, nos decía que ahora hace una semana había empezado la lluvia, pero también infelizmente con la lluvia ahora hace unos días cayó dos rayos, cuatro rayos, perdón, que generó nuevos incendios más. Entonces también ahora están intentando controlar y bueno, nada, espero que se solucione pronto eso y bueno, porque también es una tragedia que se está incendiando tras incendio y no da. Tomara que se solucione. Exacto, bueno. Si sí, Manuel nos está escuchando, le mando un saludo y muchísimas gracias por colaborar. Bueno, esperamos que esto se solucione. Sí, claro, lo que pasa es que a veces al calentar la temperatura también, ¿no? Y ahora que viene primavera, verano, complicado el asunto, ¿no? Claro, como nos contaba, que el sol, el calor hace que también se prenda fuego. Y a veces que el humano no ayuda mucho, ¿verdad? Porque somos bastante irresponsables en eso de... Sí, como los primeros incendios que pasaron en julio, cuando nos contaba que la mayoría de los incendios fueron intencionalmente. Y eran provocados por los humanos. Sí. Bueno, vamos a un tema. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un... Y bueno, estamos aquí con la presencia de nuestro director Nilton Fabián Magallanes Rodríguez. Hable. Buenas tardes, ¿cómo andan, gurises? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes. Venía escuchándolo, la verdad que muy lindo. Bueno, felicitar a los gurises del Cuarteto Juvenil también, que fueron sus antecesores. Así que un programa muy, pero muy lindo, entrevistando a las chicas de la Escuela de Modelo, de mi Cerro Largo. Uh-huh. ¿Y usted qué se ríe? ¿Qué pasó? Nada. ¿Le cayeron bien las chiquilinas? ¿Sí? Sí, hoy están felices. Está muy contento, feliz. Le brillan sus ojitos. Sí, está con dos damas en la mesa. Sí. El fin de semana pasado estábamos mano a mano. ¿Cómo no va a estar feliz, seguro? ¿Habían faltado las compañeras? Sí. Yo avisé anticipado que no podía. Claro, claro. Porque tenía psicólogo, que me fue muy bien. Así que, por eso. Bueno, muy bien, muy bien. Y ayer estuvo acá también Pedro junto a los compañeros de Radio Acuarela. Pasamos lento, ¿no? Ah, ya que está acá Fabián, muy feliz día. Bueno, muchas gracias, feliz muchas día, gracias. Atrasado. Y para ustedes también, que en próximos meses ya serán y periodistas. Y pensar que yo era un oyente hace muchos años. Y sí, sigo siendo. Claro. Sí, sí. Ayer, por ejemplo, escuchar a Sosa, a Ricardo Rodríguez, ¿qué más estuvo? Vidales, Araujo, Gonzalito. Gonzalito, también una Preto. Y pensar de las cosas que cantaban con esa entrevista. Sí. Entrevista trucada. Es verdad, muchas anécdotas hicieron. Muy lindo programa. Un día de esto, vaya. Un saludo grande a la gente que ayer estuvo acá presente. El Tigre Palacio seguro está escuchando, porque hombre que siempre está con Acuarela ahí prestando atención a lo que hacemos acá en su radio. Bueno. Está Andrés igual, ¿no? Que nos marca el paso. Es un símbolo de la emisora. Y bueno, vamos a un comentario del fútbol uruguayo. Ash. Nacional y Peñarol este fin de semana no van a jugar. Sí, una lástima. Sí, pero... Otra macana que se manda la UF. Sí. Tenían que haber jugado igual. Sí, por haber violado la burbuja sanitaria. Sí. Y justo que Peñarol iba a jugar con mi cuadro ahora. Tendrían que haber jugado aunque sea con la tercera. Sí. Sí, claro. O sea, no podés trancar el campeonato porque ellos dos no cumplieron con las normas. ¡Pah! ¡Qué cosa! Y bueno, vamos con los resultados de ayer. ¿Qué pasó ayer? En primera instancia, Cerro iba ganando 2-1. Sí. Y en el final, ¿qué pasó? Lo empataron, me imagino. Sí. Y le ganaron, de atrás. 3-2. Barbaridad. Son los genios los del Liverpool, que mandaron a Cerro casi al descenso. Cerro, Danubio, está complicado también. Danubio, que perdió 4-0 con River en el Sadol. Está bien complicado Danubio. Nah. Cerro y Danubio van a ser los dos primeros descendidos. ¿Será? Sí. Queda mucho todavía. Yo sé que queda mucho, pero ya estamos vaticinando algo. Bueno. Que Danubio va a tener que jugar los sábados de mañana. Sí, en la B. Sí. Y ayer, en el Uvilla, a las 18:45, jugó el Cerro Largo Fútbol Club ante el Montevideo City Torque. Jugó y jugó bien. Sí. Ganó 2-1. Con goles de Guillermo May y Enzo Borges. Anda clarito Borges. Tremendo. Y hoy, bueno, jugaron Progreso y Plaza Colonia. ¿Qué tal? ¿Cómo salieron? 0-0. 0-0. ¡Ah! Aburrido. Medio latoso. Y en 28 minutos de partido, que va por BTV Plus, Fénix en el Capurro le va ganando a Boston River de Loco Abreu por 1-0. Complicado Boston River también en el descenso. Sí, para mí que tiene pinta de irse, sí, a B. Sí, o que si ocurre algo inesperado, capaz que descienda a Wanderers. Puede ser también. ¿Habrá algún hincha de Wanderers acá en Melo? Sí, hay varios, cómo no. Espero que no se ofendan por lo que dije. No. Es que es la realidad, son datos de la realidad lo que usted está diciendo. No está inventando nada. Nada. Puede ocurrir cualquier cosa. Descender Defensor, Deportivo Maldonado, que venía bien en la tabla. ¿Cómo no? Y después tuvo unas traspisonadas. Y mañana a las 18:45, Montevideo Wanderers en el Parque Viera, ante Rentista. Ante el campeón. Sí. que se está desarmando de a poquito. Sí. Ahora se lo llevan al técnico y de los partidos postergados, el sábado 31 de octubre, según lo que me consta acá, Defensor Sporting Peñarol. Sí. Vamos, Defensor, nomás. Yo soy de Peñarol, pero... Yo también, Pedro, soy de Peñarol. Respeto tu... Y yo también. Respeto a sus... Así que creo que metió la pata. Ay, ¿qué quieres? Por el otro día casi me expulsaron de Melo. ¿Y Nacional cuándo juega? El jueves 29 de octubre ante Deportivo Maldonado. ¿Y ese fin de semana no hay fecha? No. Me están saludando. Y bueno, qué más da. Metele otra que después venimos con más. Sobre Maximiliano, que bueno, nada, nos cuenta un poquito más o menos de cómo empezó, de cómo se relaciona con la música. Y bueno, nada, pasamos unos saludos aquí. Hable Maxi. Buenas tardes, chicos, a todos por ahí. Espero que estén bien. Bueno, mi amor, digamos, por la música y por el canto, sobre todo, empezó desde niño, si bien no tuve siempre las condiciones que deseaba para cantar. Mi contacto con el canto en serio, un poco más en serio, empezó más de adolescente, con alguna banda de garage que tuve, y después más adelante con los muchachos de Lea Rouge, allá por 2011, que versionábamos canciones de Guns N' Roses, Led Zeppelin y Bon Jovi. Empecé a tener un contacto más cercano al deseado que tenía, en un nivel más cercano. Pero bueno, nada, empezó y fue siempre a través de la escucha y del ensayo y error. No hubieron clases formales en el medio. Y bueno, hoy podemos decir que estamos pasando por un maravilloso momento artístico. La música, desde que empecé a sentir esto que siento por ella, es mucho más una pasión que cualquier otra cosa. Si bien sabemos que vivimos en un mundo en el cual se hace difícil vivir hoy de música, pero no deja de ser un sueño y no deja de ser una motivación esto que hoy me pasa para seguir trabajando por ello. Así que bueno, es una pasión, es un hobby, pero también es un sueño, y un sueño muy grande vivir algún día de esto. Como yo, nadie te ha amado. Un grande de verdad, Maxi Medina, un gurí con una humildad bárbara, un gurí de acá de nuestro departamento, talentosísimo. Y ese es el compañero además de la profesora Pia Escayola, que también canta, no sé si sabían ustedes. Sí, tango. Y sí, canta muy bien. Muy bien. Tuve la suerte de presenciarla en diciembre del año pasado. Sí. Mucho antes de conocer esta escuela. Claro, en la noche de los museos. Sí. Sí, claro. Yo estaba ahí también. Nos vimos. Sí. Y bueno. También tenemos que recordarles que ahora vienen los votos, para que vota el público para la final. Sí, pero el voto se habilita recién para el próximo programa, para por votar eso. A Maxi. Exactamente, pero que la gente vaya sabiendo ya. Claro, hay que mandar un mensaje de texto ahora, ¿no? Al ponerle Maxi al 7020 o... ¿Cómo es el teléfono? Bueno, infórmenos bien, porque me está haciendo escribir cualquier cosa. Ya Maxi al 7020. Pero eso es para el próximo programa. Ah, bueno. Porque ahora canta... ¿El otro gurí de Academero también? Sí, ¿no? Diego. El de la ópera. Una barbaridad. No entiendo nada de ópera, pero... Pero sí. Te eriza cuando escuchas eso, ¿no? No me copa mucho. ¿No le gusta? Pero respeto. Claro. Total. Yo soy... Vamos todos por Maxi. Vamos todos. Hincha de Maxi. Claro. Sí. Bueno, yo soy hincha de Cerro Largo ante todo, ¿no? Que cualquiera de los dos llegue a la final y gane, ya está. Sí. Ya está. Total, y que los montevideanos, pa. Bueno, corta gruesísimo, Pedro. Sí. Bueno, les voy a hacer una pregunta y cosa que yo aprendí esta semana y fue muy importante. ¿Qué es un cardio desfibrilador? Disculpen que. Cardio desfibrilador. Sí. Y es un aparato para, claro, que da choques. Claro, ¿no? Es un aparato. Para el corazón. Yo lo aprendí esta semana, no sabía lo que era, y como yo no sabía, tal vez que muchos no saben. Lógico. Que hay en locales, principalmente privado, cosa que desearíamos todo que hubiera también en plazas. Sí, en la Intendencia hay, en la Terminal en también. En Intendencia, en la Terminal, Tata, Dorado, y vimos un mapa, yo vi un mapa, y es como que está todo en el centro. Tipo, si nos pasa algo en los barrios, como que no tenemos, ¿verdad? Ah, por supuesto. López Benítez tiene, y creo que es el único barrio alejado que tiene, además. Mi barrio. Sí, bueno, su barrio. Mi barrio, estoy salvado entonces. Así que... Y el barrio de Belén, la compañera también. Cuando... Ojalá que nunca nos... Hable, Andrés. Usted no va a tener problema, no tiene corazón. Exacto, bueno, ahí también. Como medio de adorno el aparato. Pero quizás que no sepan, algunas personas, que si algún familiar, algún vecino o... Una persona X va en la calle, que si le llega a dar un paro... respiratorio, también podemos entrar a esos locales privados, sacar el aparato, nadie nos va a llevar preso, tiene un sonido, una alarma, pero es para avisar que algo está pasando, nada más. Claro. Que cuando pasemos también, yo no sabía, si tiene la lucecita roja, podemos... hablar con el gerente, el dueño, el que sea de alguna empresa privada que esté allí, y decirle que si puede cargarlo, porque tiene si está con una luz roja es que está sin batería. Ah, claro, es recargable. Y si está sin batería, nos puede pasar como les pasó a Montevideo, una de las empresas, creo que era Casmo, puede ser. Exacto. Que le dio a una señora y bueno, no tenía, estaba acá, con luz roja, y la señora falleció. Qué pena. Tengo entendido que acá en la terminal el mes pasado, un abogado muy conocido, el doctor John Kennedy, sí, Rodríguez, en la terminal, el año y bueno, hace sí, tiempo ya y lo, bueno, prácticamente lo salvaron con ese aparato porque una persona hizo todo lo y hay que saber que usarlo, además, no es que vamos mismo y lo agarramos y sí, hay que sí tener práctica, claro. Sí, a veces medio, si estamos medio nerviosos, medio apurados, tal vez si es toca hacer un hombre, un señor que le dé eso, tiene vello, agarramos una maquinita de un kiosco, de donde seamos, porque si no, no lo depilamos en esa parte, tampoco es no como si efecto. No hace efecto. Ah, entonces claro, estoy perdido. Hay cosas que no sabemos, yo no sabía y bueno, está. Sí. Claro, pero es un dato muy interesante que traes, Natalia. La verdad sí, que sí. La radio nos da la oportunidad de nosotros también contar esas cosas, ¿verdad? Que mucha gente no sabe. Porque claro, yo pensaba que cuando me dijeron eso, digo, no, pero me llevan presa si yo agarro. Y no, no, dice, no te llevan presa. Justamente para eso, para emergencias. Es para eso, sí. Cuando lo prendes, él, si está con la batería cargada, te va diciendo todo lo que tienes que hacer. Ese aparato, después que lo utilicen, él va a una comisaría. En la comisaría van a escuchar todo lo que vos hablaste. Ah, queda la grabación. Todo ya. Queda la grabación. Así que, bueno, está. Ojalá se pudiera tener en las plazas, pero los amigos de los ajenos a veces sí. Tampoco, ¿viste? Sí, y es un aparato, dicen que es caro y bueno, está. Sí, es un... Me imagino. Sí. Y bueno, seguimos. O sea, por lo menos tener alguno en lugares estratégicos. Claro, en la ciudad, que esté, ¿no? Abierto siempre de noche, claro. ¿Verdad? Sí. Y bueno, vamos con un pequeño comentario del deporte, las dos últimas notas. Hoy, y solamente para los abonados de DirecTV, sí, por el canal DirecTV Sport, bla bla bla, jugaron en el Camp Nou Barcelona y Real Madrid. Sí, marché, me levanté a mirarlo y no, claro, sí. No había manera. Solo DirecTV. Sí. El clásico de la segunda rueda lo puedes ver por ESPN. Bueno, ahí cambia. Sí. El partido fue a favor de los madrileños de Zidane por 3-1. Federico Valverde, el uruguayo, el pajarito Valverde, puso a los 5 minutos. Después el juvenil Ansu Fati a los 8 puso el 1-1. El primer tiempo acabó así, 1-1. Después, a los 63 de penal, Sergio Ramos puso el 2-1. Y a los 90, Luka Modrić sentenció el resultado y al final el equipo real le ganó 3-1 al Barcelona de Koeman, que no da pie en bola. No da pie en bola el Barcelona, no, y todavía dejaron ir a Suárez. Sí. Y Pajarito Valverde salió lesionado, ojo, porque es uno de los convocados por el maestro Tavares. ¡Pah! ¡Tremendo! Sí, salió lesionado. Al final Real Madrid sacó, está primero con 13 puntos y el Barcelona está décimo segundo con 7. Décimo segundo. Ah, pero una recién cosa, inicia el campeonato. Bueno, pero una cosa increíble, novedosa. Capaz que el Barcelona ya le pasó la época de fama y gloria. Y bueno, ayer marqué presencia en la inauguración de la calle Los Céspedes, del parque, la zona del parque 14 de mayo del Club Nacional de Melo, presidido por Gonzalo Mestre. En ella estuvieron, aparte de los mencionados, del mencionado Mestre y de este servidor quien le habla, que tomó fotos y fotos, y los colegas Fernando Rocha y Roberto Cabrera, también estuvieron el presidente tricolor José de Curnex e Iván Alonso, con quienes se sacaban muchas fotos. Ahí estaba el senador Botana, entre otros, gran hincha de Nacional. Sí, también Ricañe. Y aquí le pude sacar unas palabritas a De Curnex. ¿Ah, sí? Sí, respecto al futuro de Nacional. Vamos a escuchar. Nosotros tomamos una decisión basada en la evaluación del aspecto, no solamente de resultados, sino deportivo, preparación física, todo lo que se estaba haciendo en los CP por el cuerpo técnico. Y tomamos la decisión de que Jordano tomara el liderazgo del equipo de primera división durante el intermedio. Estamos evaluando la situación, evaluando alternativas. Lo que queremos es hacerlo con mucha calma para no apresurarnos, y entendimos que Jordano era la mejor opción, ya que conoce muy bien al plantel actual, tiene el respeto de todos los jugadores y de todas las personas que trabajan ahí en los Céspedes. Así que hoy no tenemos una respuesta exacta a esa pregunta, pero estamos trabajando para hacer la evaluación del caso, que seguramente sea durante el periodo intermedio. Ahí estaban los conceptos entonces. Bueno, lo que le preguntaste fue sobre quién va a ser el técnico, sí, precisamente. Sí, ¿cuál era el proyecto nacional, claro, para el futuro? Si Jordano tenía chance de continuar en el futuro. Total. Bien clarito. Después, ya ha pasado casos de que promueven a técnico juvenil y después salen campeones y se van. O no salen campeones y los cesan. Cacique Medina, claro. Sí, en el último año de gestión de José Luis Rodríguez, que no fue muy buena, que digamos, en el último año. Nacional que realmente, bueno, se apresuró, me parece a mí, el cesar a Munua. Pero cosas que pasan. Podría haberlo cesado al final del campeonato. Sí. Momento del cierre, sí, compañeras. Sí, yo tengo algo para decir. Bueno, por favor, adelante. Nada, para todas aquellas personas que están esperando el encuentro del moto ahora el mes que viene. Sí. Nada, se va a suspender, así que está. ¿Ah, sí? Sí, por el tema de los casos del COVID-19. Que está, que no, se van a suspender. Y incluso claro, ya están cerrando otra vez las locales y cosas por el tema. Claro, llegan muchos brasileños, sobre todo, al encuentro del moto. Sí, ¿no? Pero que pueden traer. Y sí, tienen que llegar, hacerse el hisopado, estar hacer el periodo este de los 7 días acá y después recién, o sea que. Sí, protocolo. Que está bien, ¿no? Está sí, bien. Pero muy latoso. Se habla ahora también de cerrar la frontera en el tema del verano. Sí, también. Que sea turismo totalmente interno. Pero sabido es que Punta del Este, Rocha, bueno, la misma Laguna Merín funciona con gente que viene de otros lugares. Sí, la mayoría vienen en avionetas o... Bueno, la mayoría, no sé, Andrés Bentancur seguro que sí. Es un hombre que bueno, está en otro nivel. Nos estamos despidiendo entonces, compañero, un gustazo. Igualmente, vamos que vamos, teníamos dicho. Sonido se viene al lado, che loco, esto es Sonido para vos, te quedo.